Buenos Aires. A 2 meses de ser detenidos, los integrantes de Quebracho, Fernando Esteche y Raúl Lescano, nos recibieron en la unidad 19 de la cárcel Ezeiza. Los militantes, presos por haber roto 2 vidrieras de un local partidario del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, durante una manifestación posterior al asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, se consideran presos políticos. Así lo explicó Fernando Esteche.